buscando. Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado. Fui hasta el puesto de diarios y revistas. Amanecía en la docta prisa y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita. Puse un aviso en el diario La Voz para tener una cita con alguien que tuviera ganas de amar, hasta con la luz prendida. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga diario horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, que sea pura ternura. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga diario horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, sea pura ternura. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga diario horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco un amor en el diario La Voz del Interior. Para mi vieja Canillita, por oficio y obligación. Ya 5 días han pasado y ya sigue el teléfono callado. Compré camisa, pantalón de vestir y hasta lustré los zapatos. Sonó el teléfono y salté de la cama. Alguien dijo hola y nadie me contestaba. Y una voz dijo corte de servicio, debe 20 llamadas. Busco una chica que me dé su amor, amor con poca corredora. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busco un amor condicionado en el diario que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, amor con poca corredora. Desgarrarnos de amor y placer hasta perder la cordura. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga diario horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Grabamos, Fichón.